Resistid, mi gente, resistid. Este es un fragmento del poema por el que Darin Tatur fue arrestada en 2015. Tatur lo compartió en las redes sociales a través de un vídeo con escenas de jóvenes palestinos lanzando piedras y bombas a soldados israelíes. Un fiscal la acusó de incitar a los palestinos a la violencia, por lo que pasó los meses siguientes bajo arresto domiciliario. Tatur negó esto en todo momento. El poema trata sobre un asunto humano que nosotros vivimos cada día. Se tradujo erróneamente y pasó de ser un poema humano a un poema de incitación, de acuerdo con la ley israelí. El juez la ha condenado a 5 años de prisión por el vídeo, una pena muy inferior a la que pedía la fiscalía.